Me pierdo porque a menudo se me olvida el corazón. Sigo avanzando y creo que mis pensamientos no precisan de ese logo creación. Los caminos están repletos de problemas por sortear, y sin instinto soy menos que un agujero. De tristeza y felicidad, sin garantías no te fías ni una rosa. Crees tener tu coraza de metal. Los peores golpes serán los que te dejarán avanzar. Mañana por la mañana escaparé por la ventana. Seré yo el que ha salido, pero espero que también salgas. Mañana por la mañana es hoy, mañana y será siempre. No vengas con que no encuentras cómo evadir tantas puertas que al final nunca se cerrarán. En el fondo nadie quiere ser así. Y si crees que ya nadie puede sorprender.